es esta nave? Hay 24 cubiertas. Casi 700 metros de largo. Me llevó 6 meses obtener suficiente titanio para construir una cabina de 4 metros. ¿Cuánto costó esta cosa? La economía del futuro es algo diferente. ¿Verdad? El dinero no existe en el siglo 24. No hay dinero. ¿Quieres decir que no les pagan? La adquisición de la riqueza ya no es la fuerza motriz de nuestras vidas. Trabajamos para superarnos y al resto de la humanidad.